Pongámonos serios, que ya llegó el invitado. ¿Lo conoces Ay. tú, Camila? Somos paisanos. Pues sí, pero sí lo conoces, o sea, sí has Sí, platicado con él. ha dado una charla en el lab de el Festival de Cine Radical. Ah, ok. Sí, porque digo, conocerlo lo conoce todo el mundo, pero de que hayan platicado. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas? Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Camila, no, pues la que es una Hola. minera que saca la maestra desde Bolivia, qué gusto. No, tú, Bruno. Sí, pues la invitamos una vez al podcast, nos cayó bien y dijimos, vamos a invitarla a ver si se anima a conducir y mírala. Ah, Mírala, bueno, súper mírala. bien, y también lo pienso como conjuro, así que me acerque a Bolivia. Pues yo vivía entre el 96 y el 2000 allá, y todo un viaje muy, muy poderoso, pero bueno, es otro tema. Buenísimo, pues mira, hemos estado de suerte, casi en todos los programas tenemos a todo el staff del podcast y bueno, no podía faltar Carlita. Carlita, ¿cómo andas? Y es locochón porque yo escucho el podcast, pero pues sí, es sonoro, ¿no? O sea, justamente que estamos acostumbrados a las pantallitas. Y está chistoso entrarle a la tripa porque pensé que lo hacían sonoro, ¿eh? Sí, va sonoro. No, yo sé, me refiero, o sea, que era como una radio virtual, pero bueno, para nosotros es todavía tele, ¿no? Quiero Sí, decir que pues. me puedo tomar mi cervecita y demás, ¿verdad? Sí, Nadie. sin bronca, digo, suertudo tú. El maestro Bun, porque es fresa, se aprieta, no, si no tendría issues. ¿Qué toman allá los montrealeños? ¿Chelas o qué? ¿No Mucha más? ¿No hay así como, cerveza. no hay como un licor local? No, hay whisky de maple. Ay, güey, eso de estar bien raro. Es que hace frío. Es dulcísimo, entonces Sí. puedes poner en estado de ebriedad Se te ha de rápidamente subir así que en frega, no se sienten. Estás tomando algo dulcecito y entonces a los dos shots ya estás como moped. sí, me imagino. ¿Y en Bolivia qué hay? ¿Es el pisco también? No, el Singani. Perdón. ¿Cómo se llama? El Singani. Sí, el Singani. ¿Singani? Pero yo no soy buena referencia porque casi no tomo. ¿Pero qué es también un como aguardiente? Sí, es parecido, pero también se toma harta cerveza. Ok. No, yo tampoco soy bebedor, pero pues estaría bueno un día probar el Singani. Y en la Narvarte, pues ahí donde vive Carla, y pues ay, puro café del Starbucks, ¿no, Carlita? Guacala. Ah. No, también el cafecito O ahí. mezcal, pero de los hipsters, ¿no? El de aquí, Seguro. 500 pesos. El que está ya ahí dañando toda la chamba de los maestros Sí, mezcaleros, ¿no? sin duda, sin duda. Pero bueno, pues vamos a empezar. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Nada es Original. Yo nunca digo mi nombre, yo soy Michael Ramos Araizaga y estoy aquí ahora súper de manteles largos, de plácemes, de fiesta, porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar con él de una faceta, pues iba a decir poco conocida, no, menos conocida, que su amplísima trayectoria como cineasta experimental. Pero antes de pasar a platicar con nuestro invitado, quiero darle la bienvenida a mis, pues a los compañeros de este podcast maravilloso, que sabemos que es su favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues desde La Paz, Bolivia, nos acompaña Camila Perales, talento estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Micha, ¿todo bien? Aquí el clima está extrañamente caluroso. Solamente puedo decir eso. Es el resplandor de tu estrella lo que calienta el clima por allá. Y tomándose un café del Starbucks más cercano a su casa ahí en la Narvarte, está también nuestra querida Carlita González Treviño. Claro que no, me estoy tomando un chocolate que me hice yo. Ándale, pues. Pero del Starbucks. No, claro que no, por favor. Pues ahí en tu colonia no creo que haya otros cafés, ¿no? Más que el Starbucks, pero bueno. Claro, no, hay un montón. Ay, ya, Micha, por favor. Ah, no. Está bueno, está bueno. Bienvenida, Carla, bienvenida. Pues y hola. Pues, hola desde... a todos. Ay, sí, ¿qué onda? Pues aquí listos para platicar con nuestro invitado. Y desde el Monterrey canadiense, con no tanto frío, ya viviendo en eterna solitud, el maestro Bunt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy disfrutando de estos 15 grados bajo cero levecitos de esta noche. Entonces, pues, están leves, ¿no? Para como acostumbran. Están leves. Usualmente ya en estas alturas ya son de 20, de menos 20 para abajo. Entonces, a ver qué pasa. Las próximas semanas. Está bueno. Yo decía lo de la solitud no como presagio, Antonio, sino porque ahora ya estás en tu palacete montrealense, solito, no porque te desee que estés en eterna solitud, Luego te me vayas a deprimir. No, sí, así lo entendí. Ah, bueno. Pues ya, sin más preámbulo, redoble de tambores y fanfarrias para recibir a nuestro querido Bruno Varela desde Oaxaca, la Bella. ¿Cómo estás, Bruno? Un placer, ¿no? Buenas noches a todos. Bueno, yo hablo hoy como puedo. Bien a todos y con X. No, bueno, un gusto para mí ser parte de mi segunda intervención en el podcast y soy un escucha asiduo, ¿no? Me parece muy interesante como el ejercicio de volverlo a encontrar ahora ya literalmente armado como una especie ahí de revista y habitado por ustedes. Me da gusto y justamente platicar sobre asuntos sonoros, siempre un placer, pero encontrarlos de partida y el puente con Bolivia para mí en lo personal siempre es emocionante. Bueno, acá andamos con buenísimo. Sí, Bruno, pues desde ya hace un rato que estamos como tratando también de abonar en el terreno. De hecho, el podcast se convirtió en una extensión del Festival de Cine Radical en algún momento para platicar precisamente y conocerla, que estuvo muy interesante conocer a jóvenes cineastas de por allá, participantes en la pasada edición, y pues aquí andamos también tratando de conocer, de platicar con gente, y bueno, pues sabemos que tú tienes una conexión especial con Bolivia, y pues qué bueno que ande Camila por acá para que también se dé vuelo preguntándote todo. Y bien decías, tenemos ahora un capítulo especial en donde no vamos a hablar de tu parte experimental, que sí, de alguna manera tiene que ver con tu última pieza, el prototipo, que hasta donde alcanzo a percibir, digo, fue la rotunda ganadora de la edición pasada, fue la película que más visionados tuvo, así una cosa de verdad monstruosa, nunca me hubiera esperado descubrir que tanta gente ve el festival, o sea, eso fue chido, pero además que tu película sí arrasó con todas. Entonces, vamos a compartirles una serie de experimentos musicales que se llaman así, el prototipo, que Bruno pues me compartió hace un rato y ahora con este pretexto vamos a hablar de esta parte, pues yo diría un poco menos conocida, que es tu faceta de músico, Bruno. ¿Cómo ves? No, pues me das pie para hablar de muchas cosas, y porque siempre agradecido por los foros, por los espacios, por los escuchas. Ya aquí todos más o menos los conocemos y el tipo de trabajo que hacemos sí requiere complicidad y requiere verse. Digamos, aún si se apuesta por ciertos territorios que tampoco son los del margen, ¿no? Que podríamos decir laterales y que están investigando desde otros lugares, sí están hechos para establecer formas de comunidad, ¿no? En su forma de hacerse y cómo la información se circula y se vuelven posibles. Y también como públicos, ¿no? Yo soy público y al mismo tiempo hago cosas, ¿no? No sé, se requieren estos pequeños microclimas. Justo se acaba de publicar un textito muy interesante sobre todos estos curadores que corren de Rotterdam, que tampoco tengo yo ningún afecto por esos festivales. Que los el año pasado los echaron, ¿no? Y recontrataron a los curadores en un espacio ahí como de offshore, ¿no? Y con formas provisionales de sueldos muy castigados. Y entre otras cosas decían que, bueno, los festivales a lo mejor ya son espacios que han dejado de operar, pero justo en los territorios de lo experimental, donde no tenemos otras salidas, donde no estamos jugando frente al, digamos, a los grandes consorcios, tampoco lo queremos hacer. Los nichos que construimos, las madrigueras que construimos y es colectivo, hacen posible también que hagamos este trabajo. Entonces, para mí es súper interesante eso que me cuentas. Y nada más para cerrar, abrir, ¿no? Porque el prototipo se sigue moviendo, quizás hasta cambie la fecha y la vuelva a 2023 con pequeños ajustes. Justo es una de esas películas que acabaron entre tiempos y creo que, por ejemplo, tendrá muy poca circulación en el mundo de los festivales tradicionales. Y un poco también leyendo lo que hicieron ustedes con Ultracinema y otras formas mucho más como doméstica, estoy quizá en este momento más interesado en línea, en ciertos espacios, abierta y cerrada, cambiando ahí como de juegos, y esto que un poco jugaron de ir a los cineclubs, si se puede ir físicamente, es decir, yo, increíble, y si no, que la película se mueva, que es muy fácil, y más bien aprovechar esos circuitos y pues reiterar ese ejercicio, esos dos ejercicios que son interesantes, son muy diferentes, ¿no? El de verla en tu compu y establecer ahí un diálogo, el que sea, y el de ritualizarlo de otra manera, ¿no? Y ir a una sala. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la película se sigue moviendo, es una cosa extraña que quedó como, a mí me parece muy interesante, pero no ha tenido, así como tuvo este eco bonito en Ultracinema, por ejemplo, en otros foros, siento que está como en espera de que suceda, o lo que sucederá es más bien este de venir en un disco, en pequeñas proyecciones, me gustaría pensar en un fanzine, ¿no? Un poco todo eso ha sido el prototipo, y bueno, pues ha tenido muy pocas salidas, esa proyección que tuvo, esa salida en Ultracinema virtual, y después literalmente una proyección presencial una única vez en Cámara Lúcida, que es un festival también hermano, en Cuenca, chiquitito, ¿no? Chiquitito y inmenso a la vez, como todo lo que intentamos hacer, quiero decir, había un público de amigos y cómplices, por un lado, y se presentó en el Radical en Bolivia, que es un poco en esta misma dimensión. Ahí me tendría que platicar también a la sala, pero supongo que es en estos mismos espacios que estamos construyendo. Y una vez en Oaxaca, en una pequeña salititita, que se llama Sala Elia, que es un espacio ahora muy interesante, como de cineclub chiquito, ¿no? Que es un poco, literalmente le doy las butacas del célebre histórico cineclub El Pochote. Chiquitito, caben 50 personas. Entonces, realmente la película no se ha visto. Eso es interesante porque es una cosa que ha hecho cierto ruido y al mismo tiempo sigue guardada. En fin, no sé, el laboratorio ha sido interesante como investigación, como pregunta también de cómo se puede mover. Y entre otras, digamos, posibilidades, surgió literalmente un disco físico, digo, aquí se los podría enseñar, pero se imprimió, hizo un pequeño tiraje de 100 disquitos del prototipo, de los cuales me quedan 5 en físico, ¿no? Con una idea ingenua un poco, observando, por ejemplo, procesos que veo, Bunt los tiene ahí muy claros en Canadá, ¿no? Pero muy anglo, ¿no? Por ejemplo, ahora que está el festival de Media City, justamente Canadá gringo, abierto con esta mirada de indígena, ¿no? Lo cierran hoy. Ahí Camila debería tener su beca Cousins, ya estoy abriendo otros vectores. Ves que todos los que trabajan en el norte, además de presentar sus películas abajo, tienen una redirección en línea que te lleva a su mercancía, ¿no? Y venden un montón de madres, ¿no? Incluido así como suenan los soundtracks en vinil de sus películas. Y, fotos impresas y un conjunto que nuestros universos son completamente irreales. Entonces, yo generé este disco con la idea de que podía, cuando proyectara la película, imaginariamente venderlo directamente frente al público, que muchas veces pregunta sobre la música, y generar como mis pequeños viáticos. La realidad es que terminó siendo regalado así de mano en mano. Todos los me quedan 5, los 95, todos fueron circulados en manos de gente que presentó curiosidad, y quizás ese es su destino. Pero bueno, la idea del disco me sigue gustando muchísimo. O sea, la idea como de generar un objeto sonoro que se desprende de la película, que es de lo que vamos a platicar, y quizá ya eché mucho choro, más bien los escucho. Pero bueno, sí, agradecí mucho el año pasado que confiaras en la película, y yo esperaría que le sucedan ciertas pequeñas cositas a esas alturas. Lo que imagino son foros públicos seco, ya ni siquiera hay como grandes imaginarios, ¿no? ni de legitimación ni de viaje, pero sí espero que tenga este año su, como un poco propongo con la película, su propia vitalidad, su propia, digamos, relación con el mundo, sus decisiones, y que se vea. Pero bueno, gracias. Escucho más bien el su. Por lo pronto, antes de, no sé si alguno de mis colegas tiene algo que decir, por lo pronto te diré que en la gira Ultracinema van a pasar cosas interesantes, ¿no? Lo vamos a incluir ahí, el prototipo, y la moveremos por todos lados, y pues sí, ahí habrá oportunidad. No sé, ¿cómo ven, chicos? Antes, ¿qué les parece si antes o no sé, Camila, tú si querías preguntarle algo, pero si no, vamos a escuchar el primer track del soundtrack de El Prototipo, que se llama justamente así, El Prototipo, y eso pues nos va a dar pie para seguir charlando. ¿Sale? Entonces vamos a escuchar el primer track del Prototipo y regresamos. Pues bueno, esto fue el prototipo del soundtrack de va de vuelta. Ahí va. Y muy bien, esto fue el primer track de lo que estábamos hablando, la banda sonora de la película de Bruno, El Prototipo, que por supuesto interpreta el propio Bruno. Y nos gustaría que nos platicaras antes de darle la palabra a mis compañeros. Sabemos que sueles participar con la Cinema Domingo Orquestra, Y en este caso, bueno, pues platícate un poquito, ¿quiénes son los músicos? Tú la hiciste de hombre de hombre orquesta, ¿cómo está la conformada esta banda? No, bueno, esta banda sonora, por supuesto. Justo, ambas, ¿no? Y elástica y de contexto, bueno, yo toco el bajo desde mis 17 años, ¿no? Intento acercarme al bajo con una misma premisa como la que utilizo con el cine, pues, que es muy amateur, muy directa, no fui a una escuela, pero he tenido distintos maestros y distintos momentos de aprendizaje con el instrumento, ¿no? Como un instrumentista. El bajo además es un instrumento que requiere, de nuevo, como socializarse, ¿no? Su función es específica, ¿no? En la base rítmica y además es el instrumento con el que yo tengo, insisto, como un diálogo personal. Entonces, bueno, me ha tocado ahí colaborar con mucha gente, incluido algunos músicos bolivianos durante mi estancia allá, y a partir del 2000, que ya son 22 años, Oaxaca, llega a vivir un músico que para mí era inalcanzable, el músico fundador de Tuxedo Moon, que fue, porque digamos ya murió uno de los miembros y no se van a volver a presentar. Digamos, se termina su periodo como proyecto. Tuxedo Moon de San Francisco, digamos contemporáneos de los Residents, de Snake Finger, de un momento ahí radical de investigación en los 70s, ¿no? Musical, Zappa, ¿no? Y Captain Beefheart, un montón de música que llega a mí en mi adolescencia como, uy, increíble, inalcanzable. Después Tuxedo Moon se vende aquí en el Chopo, en cassettes, ¿no? Como objetos así totalmente de culto. Viene a México en los 90s, un poco Steven, ¿no? Invitado por la efervescencia del zapatismo, se presenta en la Sala Nesa. Y a partir de ahí empieza como a gravitar su interés en México y termina en Oaxaca en el 2000. Inmediatamente yo me acerco como, literalmente como un fan de su historia, ¿no? Y tengo un par de discos en vinil. Y él está proyectando en su jardín en 16 milímetros, con un proyector que él tiene, una colección de películas con las que había estado trabajando, y tocando en vivo de forma muy improvisada, y de ahí se empieza como a establecer un pequeño laboratorio. Medio fiesta, la gente llega a cocinar, llega con unas cervecitas. Ese es el Cinema Domingo Orquesta, y es en domingo, ¿no? Por eso es que sucede así, como una especie de comida colectiva. Y en fin, eso pues camina, madura. Desarrollamos después una especie de estructura musical. Steven termina viviendo en Oaxaca y el Cinema Domingo termina musicalizando después proyectos más complejos invitados por algunas fundaciones, etcétera, ¿no? Con digamos, soundtracks. Yo en paralelo tengo todo este otro proceso de investigación con mis películas y soy muy cuidadoso, siempre hago el sonido de mis películas, que a veces tiene elementos musicales, otros momentos más de investigación sonora, con mis grabadorcitos, mis dispositivos. Tenía como cuidado, es difícil trabajar con los músicos para cosas así, con sus egos y los justo temas de cómo se presentan los créditos con músicos de este tipo, ¿no? Entonces, y sus cobros, y es también un gremio muy, muy marginado, yo me puedo medio asumir, se paga poquito, se trabaja muchísimo, se asume que tú tienes que tener tu equipo listo, no sé, que trabajas por gusto, ¿no? Yo siempre fui cuidadoso como de mantener dos tracks, el Cinema Domingo, mis proyectos, y a veces coincidíamos con Steven, con mi grabadorcita, en ciertas cosas que yo le pedía de ir a tocar a su casa, o pequeñas improvisaciones, ¿no? Pero digamos, montar un grupo con un estudio, todo eso es, humanamente requiere, no es que sea caro, otro tipo ahí de estructura ejecutiva, que con la que no había jugado, y bueno, para el cuento breve, por primera vez con el prototipo decidí hacer una pequeña inversión con un pequeño fondo que también tuve posibilidad de jugar en los últimos años. Entonces me permitió cambiar el juego, ¿no? Pienso en una referencia que, por ejemplo, para mí fue muy interesante, Pasolini con sus orestiadas, con su orestiada africana en particular. Hay un momento así que yo, de chavo así, me vuela durísimo, ¿no? Que está tocando Gato Barbieri. La música que acompaña esa película, que es una película experimental, un ensayo, una película de viaje, está musicalizada en vivo, o sea, si tú ves en el estudio las propias tomas que después se incorporan a la película, de Gato Barbieri con sus músicos improvisando, con fragmentos donde se ven las imágenes que Pasolini les proyecta para que puedan ellos hacer la música, ¿no? Estamos hablando de un experimento de los 70, ¿no? Pero para mí es una referencia interesantísima de esas interlocuciones y posibilidades de improvisar, que no pretendo tampoco yo no soy Pasolini, pues, para poner una idea, o sea, no estoy jugando a eso, ¿no? Pero que siempre me pareció una forma muy coqueta de poner en diálogo esos procesos musicales y sonoros, y entonces me permití, ya con el prototipo no existía, ya tenía filmado, porque mucho es fílmico, y de hecho medio montados algunos momentos, y una idea, ¿no? Medio, digamos, ahí, no es argumental, pero una especie como de impulso narrativo que acompaña a la película, y cositas así sueltas. Entonces, pues, les presenté eso y ciertas ideas que yo tenía ya estructuradas con el bajo y con los instrumentos que yo más o menos puedo proponer, y rentamos 2 días de estudio. O sea, eso ya fue un laboratorio que para mí resultó increíble, con su ingeniero. Y entonces, pues, a partir de estos procesos de grabados por pistas o de momentos donde grabamos juntos, ¿no? Hay, no sé, muchas cosas que pasan ahí de exploración con instrumentos chiquitos, juguetes. Hay un marimbol, unos tambores japoneses, en fin, muchas sonoridades ahí que el estudio permitió jugar. Y luego yo pude pagar, no sé, unos 2 o 3, porque todo eso cuesta, ¿no? O sea, ya que entras en el taxímetro, aunque sea un estudio chiquito aquí en Oaxaca, empieza como a costar. Y fue mi... Quise mezclar la película ahí, ya no me alcanzó mi último fondo, o sea, pasar por ese mismo proceso de masterización, pero bueno... La música sí, de hecho se terminó en 2021, antes de que la película estuviera montada, incluso, con esta misma, pues, insisto, input. Llevaba yo ahí imágenes medio montadas, ponía un loop, lo veían, yo ya llegaba con las pequeñas propuestas y con un taxímetro, ¿no? Que ese es el otro reto, ¿no? Y yo me hice después cargo con un ingeniero junto a mí, de la mezcla, que eso también me pareció alucinante, ¿no? Porque pasa un poco lo mismo que pasa con una película, o sea, los músicos hacen muchas cosas, hacen 1 o 2 tomas o 3 tomas, ¿no? Y después, no sé, las herramientas alucinantes hoy te pueden permitir hacer una sola frase orgánica, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya emprendí ese otro momento, ir a acompañar con algunas pequeñas texturas, ya que está como la pieza hecha, yo toqué algunos teclados, ¿sí? Digo, me encantó, de hecho... En este momento no tengo un peso, pero me encantaría pensar en repetir el mismo experimento de un disco más sofisticado. Y de hecho, el prototipo, como no es una pieza musical, grabamos 9 tracks, pero en la película hay 3, 4. Después los otros los fui como diseminando en otros procesos. Pero la película dura 1 hora, ¿no? Y hay muchos momentos intermedios que no son musicales, que son los que yo construyo con mis propias estrategias de grabadorcita Zoom. Y después yo lo mezclo. Que quería, digo, ya estoy contando un proyecto que no tiene en este momento forma, pero me encantaría como hacer un prototipo ya con la película terminada, que recupere todos esos 9 tracks, y quizá hay otros 9 tracitos más como no sé, el término de paisajes sonoros, medio musicales, que también son parte de la película y pueden ser como un lado B, y ya podría, porque como aquí no tenía ni un diseño, ¿no? O sea, estaba jugando toda, como la película no existía, ahora ya hay un cartel, ya hay una serie de cositas escritas. Es como de esa película, porque yo decía que el prototipo de música para una película inexistente, porque literalmente en ese momento no existía, generar otros 100 disquitos, pero ya no sé si es en disquito, pero si tuviera dinero, si pensara como estos colegas que están, por ejemplo, en Media City, pues, no sé, inviertes en 100 viniles, ¿no? Y le sacas una lanita del merchandise, pero eso no es posible acá, entonces más bien me interesa pensarlo como un espacio descargable, buscar como una manera de generar un QR que permita descargar el disco. Pero pues estamos en esa investigación y me quedé con otra ideita que tiene también un costo, ¿no? Chiquito, sí, que es el de generar un pequeño fanzine, no un librito, ¿no? Como un documento, digamos, hay mucho material que de la propia película que no se usó, ¿no? Y se hizo todo un trabajo después de escaneo de las cajitas y de los manuales de las cámaras que usé, en fin, de no sé, se generó mucho material gráfico que no existe en la película, ¿no? Y que me interesa presentar, del tanque, el lomo, etcétera, no sé, un manualito soviético, que siempre pensé que podía ser parte después como de un, aunque fuera en un PDF, ¿no? Pero bueno, estoy como en esas búsquedas también para concluir y un poco contestar, ¿no? Contesté, es como si la película se puede ir a otro sitio, ¿no? Además de ser este objeto que se ve en una pantalla, puede, insisto, ser medio leído o escuchado, ¿no? Y pues bueno, disfruté muchísimo el ejercicio, me encantaría poderlo repetir, fue un laboratorio y mucho aprendizaje. Sí, de verdad que es una pena que vivamos en tanta precariedad, porque pues con todo esto que comentas, por supuesto es un proyecto holístico, diría yo, completo, con todos los materiales. Sería todo un hit, digo, lo malo es que para producirlo es complicado. Y bueno, luego para venderlo, ¿no? Digo, aquí hemos traído cosas interesantísimas, la revista que hacía de Fan Footage, que terminamos de dejar de traerla porque sí les dolía el codo a los compas, los fanzines que hacía, no sé si lo sigue haciendo Jan Jax, este compa ecuatoriano que ahora no sé en qué parte del mundo ande, estaban increíbles también, ¿no? Ellos impresos literalmente hechos casi a mano, pero pues no tuvieron un éxito acá, ¿no? Entonces ese tipo de cosas siempre son complejas. Pero bueno, chicos, ¿cómo ven el prototipo? Justo cuando yo estaba viendo la peli, pues me fijé mucho en la música, ¿no? Y me gustó bastante la música. Y pensaba, ¿no? O sea, que las imágenes, pues sí, como que pensaba, pudiera ser que estas imágenes se verían muy chidas impresas, ¿no? O sea, así como que me imaginaba como también otra forma de verlas. Pero con respecto a la música, pues sí, de repente dije, pues la música está bastante chida. Y ahorita que están diciendo esto de cómo además de hacer un disco como en esta onda del CD y todo este rollo, que pues es un gasto bien fuerte y demás, y pues esto, ¿no? De que se termina regalando disco, etcétera. Hay una forma, están los discos germinables, que es una tarjetita en donde viene un código QR. Y, o sea, tú puedes vender el disco muy barato, pero además, o sea, por lo menos estás vendiendo algo. Y después de bajar tu música, plantas esa tarjetita y ya nace una plantita, ¿no? Están súper chidos, entonces. Órale, está chido eso. ¿Dónde venden esas cosas? Ah, lo que pasa es que mi pareja con su banda sacaron unos discos germinables, entonces pues ahí sería más bien preguntarles cómo fue ese conecte, ¿no? Para con quién. Es que eso está. ¿Cómo no nos habías platicado antes, Carla? Porque eso está para Ultracinema, ¿no? O sea, compras una película, tienes pues sí, el link de descarga y luego, o sea, qué mejor que reciclar la tarjetita, si estamos hablando de cine reciclado. Luego nos cuentas bien. Investiga el chisme. Sí, sí. Pero yo ahí voy con y ahorita has vuelto rápidamente la palabra, pero justo Ultracinema ha sido para mí una referencia. Lo hemos platicado en nuestras conversaciones de teléfono que tenemos varias al año. Porque es un espacio en disputa. Tampoco nos queremos volver emprendedores, ¿no? O sea, no sé, la chamba no es hacernos muchos pins y salir a venderlos, hacernos mochilas. Digo, todo eso a mí se me ocurre y se me sigue ocurriendo, ¿no? Y tengo mis fitogramas impresos y voy como sorteando. Al final casi siempre termino por regalarles un poco no solo porque la gente no se interese, es que nadie va a pagarte $200 mexicanos, ¿no? O sea, es decir, $10 para ponerlo también en el contexto boliviano. Por un librito, aunque sea muy bello, tiene 10 páginas, ¿no? O sea, es cuando, pues, no sé, quizá con eso está resuelta tu comida corrida completa del día, ¿no? Entonces, y estamos todo el tiempo en esos umbrales. Entonces, está interesante esto que se comenta, pero yo sí creo que hay que aprender, y ahora justo que Boone está en el norte, ¿no? Que esa es quizá una de las labores de los festivales del presente, y estoy abriendo otros temas, y es podernos acercar a esos entornos donde pagar $10 no es un problema, ¿no? Es lo que te cuesta una cerveza. Y entonces, que es donde se puede, por eso, insisto, hoy cierra la página de esa del Media City, ¿no? Del Thousand Sons, se llama, ¿no? Revisen, ¿no? Excepto los latinoamericanos, que es Ingrávidos y Lari, todos los demás venden merch al final. O sea, es parte ya, digamos, de un... Y son fotitos, estilos de las pelis, botonería, música descargable, o música en un vinil, ¿no? Que ese es el otro tema, o sea, cosas muy objetuales. Con las que yo tengo esa duda, porque a mí sí me interesa generar objeto, pero no me quiero convertir en un mercader, y lo cual implica que requerimos ciertos intermediarios, ¿no? que nos acerquen a sitios donde sí hay posibilidades de que se invierta. No sé, digo, lo comento porque con Ultracinema como complicidad, Yo he visto unas bellísimas mesas de objetos con pins, con cuadernitos. Yo todavía tengo ese cuadernito del Super 8. Hay toda esa serie de cuadernitos con estilos de películas, no sé. Que además hacías uno o dos, ¿no? O sea, casi que todos son prototipos. Y después terminas regalándolos, ¿no? No sé, sí. Está interesante. Por eso se paró. Dime. No, con eso cierro, pero digo, estamos en ese dilema y creo que todos coincidimos y esa idea está increíble. Ahí deberíamos también ser solidarios, ¿no? ¿Cómo podemos en ciertos... porque el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Sin volvernos como eso, mercachifles de objetitos, ¿no? Al mismo tiempo, yo, bueno, me quedé ahora sin lana, pero estaba tentado a sacar esos 10 mochilitas de manta, aquí tengo aquí en Oaxaca con serigrafía, y ese era el último paso, ¿no? Del prototipo, con el disquito, con el librito, y que pudieras vender como el kit completo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos en este momento, pero sí, esas ideas... Por un lado, conceptuales, ¿no? De la película que se expande a otros objetos. Por otro lado, mercantiles, que nos permiten imaginar que tampoco sucedió, que en un circuito donde te estás moviendo con tu película y vas a Nayarit, y vas a Tijuana, y vas, en fin, a Puebla, y vendes unas cuantas de estas cositas, pues vas ahí como sorteando un poco como también tus viáticos, ¿no? Pero bueno, escucho, perdón. No, bueno, sí, te iba a decir que, bueno, justo un poco se paró ese plan. Perdón, Camila, perdón. Síguele, ¿no? Yo aquí de metiche, hablé demasiado, te queremos escuchar. Bueno, que da para pensar bastante, ¿no? Para darle hartas vueltas, porque, por ejemplo, PayPal aquí en Bolivia no funciona. Solo funciona para pagar, no para recibir dinero. Alguna vez he logrado una... proyección, digamos, en Estados Unidos y no me han podido pagar aunque querían, porque básicamente se lo iba a quedar todo, bueno, una buena parte Western Union, y creo que eso es algo para pensar también en para las personas que estamos creando, ¿no? Desde Latinoamérica, que hay a veces esas restricciones y el internet a veces no funciona del todo, ¿no? Y creo que es un poco frustrante eso, pero no sé, habrá que pensar, ¿no? En maneras, aunque me gusta bastante cómo en línea las cosas pueden circular de otra forma también. Ah, yo tomo ahí, digo, porque estamos abriendo el vector. Yo justamente, entre otros asuntos, con mi sede, yo vivo en Oaxaca, ¿no? Y también como que sería muy cercano a Bolivia. Pensar en la perspectiva mexicana, porque hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces todavía mucha gente me tomó los CDs por buenos, ¿no? Incluso quien intentó pagar y tiene en su casa un equipo de CD en su coche, pero hay lugares donde la gente ya no lo tiene, ¿sabes? Porque ese salto se volvió también muy, muy escandaloso, que me parece importante incluirlo en la agenda. Entonces quizás sí tener todavía un CD o un DVD, yo todavía tengo un DVD en la sala de mi casa, así veo las películas. Cuando vienen los amigos de mi hija, que tiene 11 años, va a cumplir 12 años, y entran, Micha conoce esta casa, pero se ha ido exacerbando, ¿no? Y hay teles por todos lados, y objetos y proyectores viejos, y una batería. Tienes como que ir ahí sin pisar, ¿no? Cosas que están en el suelo, y luego para prender la tele, es una tele quizá de mediados de los 90s, que prende y tienes que ponerle la línea con cables. Quedan completamente descoyuntados, ¿no? Y todavía aquí hay un proveedor muy cercano a mi casa donde yo voy y compro DVDs, ¿no? Quiere decir, hay un mercado, ¿no? Pero en la Ciudad de México lo veo cada vez menos, ¿no? Y en otros entornos lo veo cada vez menos. Entonces, no sé, es interesante en esos espacios de convergencia y al mismo tiempo de obsolescencia, ¿no? Y sí, lo que acabas de decir me parece interesante. Yo tengo esta relación con Bolivia histórica más anterior al PayPal, pero en este momento con Ecuador. Y les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y porque en México sí estamos muy digitalmente financiarizados, ¿no? Con nuestra vecindad con Estados Unidos, ¿no? Pues esas cosas están bastante resueltas. Envíos de Estados Unidos a México, ¿no? Baratos, etcétera. Pero que cuando los pones en diálogo con Sudamérica son complejísimos, con unas aduanas siniestras, ¿no? Y con unos sistemas de cobro. Pero bueno, ahí vamos abriendo muchos vectores. Digo, porque creo que todo eso habría que socializarlo. Es parte como de las agendas de sobrevivencia estamos amarrados un poco por lo mismo, pero tenemos estas diferencias también particulares regionales. Gracias. Habría que tomar nota, Maestro Bund, para nuestro próximo encuentro de colegas de festivales latinoamericanos para hablar de estos temas. Vamos a escuchar el track número 2, Bordos, del disco El Prototipo de Bruno Varela. Estamos de regreso aquí en esto, no digo, ¿qué? No, bueno, ahí la llevas, ¿eh? Ahí la llevas. Creo que ameritas que te despidamos por el día de hoy. No, espérate. Ah. ¿Te confundiste de podcast o qué? No. Ya, va de nuevo. Ya estamos de regreso aquí en Nada es Original y estamos con Bruno Varela, que nos está contando sobre esta obra multifacética que pudiéramos llamar. Ya la otra vez habíamos usado el término este de, ¿cómo lo habíamos dicho? De meta. Ay, no pensé, no era meta, ¿no? Era algo así de que, o sea, más allá de la multidisciplina, bueno, como que es multidisciplina, pero ya tiene un nombre más moderno, ¿no? Pero diríamos algo así, ¿no? De esta pieza multidisciplinaria que está bien padre y escuchando la música de esta película, o cómo pudiéramos decir, escuchando la música que tiene estos visuales o llamados prototipo en película, o esta música que forma parte de la película prototipo, ¿no? Bueno, o sea, al final de cuentas es como varias piezas en una. Y ahorita que estábamos platicando de la música, yo veía, bueno, yo no. Yo sigo a Bruno, que no sepa, no es cierto, lo sigo en Instagram, y ahí yo veía así como que varias cosas que iba subiendo, y luego veía lo de la música, y decía, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, todo este trabajo que, aunque hace un momento decías, no, pues es que yo no aprendí, por ejemplo, en una escuela ni nada, ¿no? Pero estuve con mis maestros y demás. Pues finalmente eso no importa, ¿no? Yo creo que lo que importa es el compromiso con la creación que uno tiene, ¿no? Más allá de la forma con la que llegues a ese resultado, no importa, o sea, es parte del proceso personal, pero lo importante es como ¿cómo diríamos? Ese compromiso, ¿no? Y a mí, la pregunta, o sea, como que lo que me surge así de duda es, ¿cómo te da tiempo de crear música y también estar creando películas y también estar viendo si metes esto aquí, metes allá? O sea, no sé, me parece, es mucho trabajo, o sea, y lo digo porque a mí también me gusta mucho esa parte multifacética y hacer varias cosas, pero para mí es un poco complicado como lograr concretar justo por esto, ¿no? Porque creo que es, ay, ¿en qué momento logras tener ya una producción musical? ¿En qué momento ya logras tener tu peli? ¿Cómo le haces, pues, no? No, pues, bueno, he tenido momentos así casi de hibernación, o sea, insisto, mucho mi proceso está conectado con mi entorno material, ¿no? Y de nuevo recupero el contexto oaxaqueño, que es un lugar que ha cambiado brutalmente, se ha vuelto muy violento, pero en algún punto yo diría que era una especie de territorio utópico, ¿no? Para vivir, digamos, un proyecto como de creación chiquita, ¿no? Una ciudad rural, una ciudad barata, en fin, estoy hablando, yo llego aquí en el 94 con el zapatismo, ¿no? Y con Toledo, y Destino sería otro. Cuando yo me muevo en el 94, por ejemplo, en la Ciudad de México está sucediendo la panadería, ¿no? Se están abriendo, es un espacio súper fresa para los que no tienen la historia, como Camila, ¿no? O sea, es justo Salinas, ¿no? Es el espacio del neoliberalismo en bruto, ¿no? Se abren los centros de las artes, de ahí viene el Fonca, de ahí viene el IMCINE, ¿no? Hay toda una transformación de la agenda cultural. Y justo Oaxaca es una isla, ¿no? Está fuera y lejos, ¿no? Y pasan cosas alucinantes, como, es que es así alucinante, como que en el 94 viene Sally Berger, que es la senior curator del MoMA, directamente a Oaxaca a ver trabajos que se están haciendo en el Centro de Vida Indígena, porque les interesa por su forma de hacerse, por el lugar en el que se están haciendo, por su etnicidad, etcétera, ¿no? Sin pasar por la Ciudad de México, ¿no? O Shirin Eshad viene a filmar aquí en el 2000, ¿no? Es artista iraní, sin pasar por la Ciudad de México. En fin, podría hablar de eventos como esos que han, que más que un gran talento, me han hecho ser un testigo de una circunstancia alucinante, que ya no existe más, ¿no? Y la fundación del Centro de las Artes aquí en Oaxaca, del acceso a laboratorios fotoquímicos en condiciones de uso y a precios ridículos, ¿no? Entonces, bueno, han permitido territorios de investigación, por eso esta ciudad y este estado tienen ciertas condiciones como para hacer, ¿no? De primera cosa, ¿no? Que han cambiado mucho. Y después, en este último periodo del prototipo, pues tuve un pequeño apoyo, que no es tan pequeño, del Sistema Nacional de Creadores, que me permitió por primera vez en muchísimo tiempo hacer inversiones directas al trabajo, ¿no? Yo siempre le voy pellizcando al launch de mi hija, ¿no? Y ahora pude decidir eso, le pago a los músicos, tengo una tarifa, pago la tarifa del estudio, no lo negocio, lo pago. Y aunque corro, porque no puedo hacerlo en los tiempos en los que me gustaría, por lo menos cubro de manera implicada, además, o sea, invitar a un músico al estudio es darle de comer y pagarle el taxi, una serie de otras cosas que van así inflando la producción. No lo podría hacer en este momento, ¿no? Para situártelo, aunque tenga ganas, tendría que tener un sponsor de otro tipo que no me existe. Es un laboratorio que sucedió en un momento particular, y yo insistiría mucho en esa dimensión material de los procesos. Lo que estoy haciendo en este momento, porque sigo produciendo, es chiquito con mi grabadorcita Zoom, ¿no? Y tengo aquí mis pequeños instrumentos y hago unos pequeños samples, y el estudio no existe y no voy a comprometerme con músicos a llevarlos, traerlos, etcétera, ¿no? Pagarles un honorario. Entonces, no sé, aprender a negociar, pero con eso lo que trataría de decir es que los entornos hacen posible que sucedan ciertas cosas, no solo los talentos. Y en mi caso, pues yo he sido privilegiado como de atestiguar procesos muy, muy, muy singulares, ¿no? Entonces, no solo es un tema de tiempo, porque soy papá y hago muchas otras funciones para pagar la renta y la escuela de mi hija, y servicios. Ahora justo estoy en un momento donde ya no sé qué servicios puedo dar, porque, digamos, la nueva agenda medial está tomada por los que fueron mis alumnos y hoy tienen 30 años y tienen los equipos modernos y saben jugársela. Estoy justo en un momento de pregunta frente a una Oaxaca que se volvió turística, que dejó de ser esa capital cultural para esencialmente convertirse en una capital de servicios turísticos. Pues no sé, los tiempos permiten que sucedan ciertas cosas, y ahí yo con eso cierro, porque cuando tú, por ejemplo, lees críticas de cine, que a mí me irrita mucho, parecería que las películas suceden pues, por voluntad propia, ¿no? Y se proyectan por voluntad propia y por talento de los hacedores, ¿no? Y claro, hay asuntos de talento y de circunstancias, pero en realidad lo que hace posible que sucedan las cosas son estas articulaciones materiales, ¿no? Y bueno, no sé, yo a veces trabajo con cosas chiquititas bajadas de YouTube, ¿no? Con eso, por los primeros periodos, por ejemplo, de mi paternidad, que es un momento duro financieramente, tengo que enfocarme en, como es evidente, ¿no?, costos cotidianos de la vida. Entonces, sigo haciendo mis películas, ¿no? De ahí viene Tiempo Aire, las ciertos procesos, que no tienen fondos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es usar los archivos que tengo en mi casa y hacer mis pequeñas digitalizaciones en mini de una proyección. O de viejas proyecciones y volverlas a usar, ¿no? Y usar ese material que está disperso en discos duros. De ahí sale, digamos, un conjunto de procesos míos, ¿no? Que se pueden ahí distinguir, muy digitales además todos ellos, ¿no? Porque es con lo que podía jugar, aunque yo trabajo en fotoquímico hace muchos años. Y de pronto, por ejemplo, me cae un pequeño dinerito y ahora estoy escaneando, o sea, o me cayó, porque aún sigo trabajando con esos viejos escaneos. A los que no hubiera podido acceder, nunca pude acceder, yo no había tenido un escáner, tengo 51 años en este momento, y mi primera experiencia con un material escaneado tiene 3 años atrás, ¿no? Fotoquímico, y tengo trabajando con fotoquímico desde finales de los 80, ¿no? Entonces, no sé, con eso trato de decir que las cosas suceden en circunstancias materiales, que no se nombran muy poco y que hace posible que el disco esté ahí o que tenga un site subido en internet o que lo tengas que bajar, ¿no? Perdón. No. O sea, de veras hay muchos temas que podríamos hablar. Esta parte que dices tú de la precarización de la creación, que justo este año es la primera vez que se abre un apoyo así, con todas sus letras, aunque ya nos aclararon en el programa pasado que, bueno, que tú lo podías meter. Y pues bueno, ya no hay ninguna regla que te... A otros apoyos, ¿no? Una película experimental y no había como reglas que te dijeran, pero bueno, sabemos perfectamente cómo de repente pueden funcionar. Entonces ahora este tipo de propuestas, de cómo son recibidas, ¿no? Cómo eran recibidas ahora esta cosa que fantástica que sucede, que ahora que directamente puedes... pedir apoyo para hacer una película experimental con todas sus letras, bueno, ya es algo que me gustaría escuchar tu opinión, Bruno, pero antes de escucharte a ti y al maestro Bunt, vamos a escuchar el track número 3 del disco El Prototipo de Bruno Varela, que se llama Pentalfa. Regresamos. Thank you. Esto fue Pentalfa del prototipo, el disco de Bruno Varela, que nos está dando pie para poder hablar de muchos temas. Y antes de escucharlo, le decía yo a Bruno que pues me encantaría conocer su opinión, tanto la de él como la del maestro Bunt, sobre este tipo de apoyos, ¿no? Que ya nos contaron la semana pasada, desde las entrañas del IMCINE, que pues sí, tiene que tener ciertas reglas. Pero bueno, ustedes como creadores experimentales con trayectoria, ¿cómo recibieron esta posibilidad? Yo respondo una cosa brevísima que me preguntaste y no respondí, nada más para no dejarlo ahí, como los músicos son muy especiales. Me preguntaste créditos. Entonces, bueno, hablé de Steven mucho, pero al interior de los músicos que están ahí tocando hay músicos de altísimo nivel. Entonces, bueno, Steven, quien ya lo presenté previamente, y está Facundo Vargas, que es un trombonista mije. En Oaxaca se hablan 16 lenguas, la cultura mije es una de las más musicales en el estado, ¿no? De donde vienen instrumentistas de altísimo nivel. Las bandas representan ahí todo un tema de identidad muy sofisticado, en particular con las bandas de aliento hay toda una tradición. Y Facundo es un músico de Tlahuitoltepec mije, tocando el trombón, que por ahí se mueve entre la improvisación libre y la música regional. Ángel García, que es primer violín de la Sinfónica de Oaxaca, es un músico de escuelísima, y que además se mueve en los umbrales del rock y de otras investigaciones. Y Julio García, que es un guitarrista, músico de cuerdas, compositor también, con una trayectoria inmensa, que ha sido parte como de un montón de pasatono, por ejemplo, no sé, grupos oaxaqueños de música tradicional contemporánea importantes. Entonces, todos esos músicos fueron invitados, pagados y jugaron con sus talentos. Y nada más quería decir, el disco, para cerrar, no lo quemamos. Yo invertí un dinerito porque me decían que los coleccionistas les interesan, no un quemado, sino como se hace industrialmente, no recuerdo, que es un replicado, me parece que se llama, ¿no? Que queda una impresión, no es como el quemado del doméstico, ¿no? Entonces costaba un poquito más de dinero en la puesta de ciertos pepenadores de objetos que les puede interesar. Cerrado eso, nada más porque no lo contesté, y si este post queda ahí volando y los músicos me oyen y no los mencioné, voy a perder la cabeza. Y yendo específicamente a la pregunta que nos haces, pues yo tengo problemas, y al mismo tiempo soy, supongo, como hemos estado aquí, de los incitadores, ¿no? Ni siquiera es pelear, ¿no? Es presentar, bueno, si hay esa producción que se hace, que se reconoce en espacios como FICUNAM el año pasado, que de pronto adquiere mayor visibilidad y se mueve en entornos internacionales, y tenemos un instituto del cine y del audiovisual, no es una etiqueta que se usa aquí, pero del cine mexicano, que pudiera haber una ventanilla, ¿no? Donde se soliciten apoyos, si se podía ofrecer un dinero para hacer una carpeta de investigación, y nosotros trabajamos con muy poquito en relación con ese otro cine industrial. Parece legítimo. Lo que creo es que el monstruo burocrático no depende de voluntades humanas, y a pesar si hubo este diálogo, yo participé en algunos momentos, después hay muchos otros agentes ahí con cuidado y muchas horas de plática, ¿no? Este monstruo de estado y de control y de formas fiscales y de operación histórica y después de concepción de lo que es una película, de cómo se produce, ¿no? Por ejemplo, esta obsesión por la producción es propia del capital, ¿no? Si tú no vas a emprender un proyecto de producción, de rodaje, no tienes cómo jugar, ¿no? Si tú te encontraste unos VHS en la calle y lo que tú quieres es empezar a trabajar con ese material, no hay manera de para qué quieres el dinero, ¿no? La única forma en la que el cine puede entender que se gasta el dinero es produciendo, y produciendo es como se produce en la industria, es decir, con días de rodaje puntualmente planificados, con flujos de capital que van claramente organizados en esos cronogramas. Y bueno, nosotros, yo por ejemplo tengo un problema fiscal que no me va a permitir hacerlo este año, lo intentaría, y yo insistí mucho en que lo intentemos, iré a mi segunda idea, porque creo que sería importante que colectivamente llegue un núcleo que pueda presentarse como experimental, a lo mejor estoy equivocado, para defenderlo en el futuro. Porque tenemos antecedentes, por ejemplo, los del FONCA. En FONCA, Jóvenes Creadores, yo fui jurado en algunos años, es una categoría peleada en los 90s por gente como Jimena, como Antonio Arango, como etcétera, ¿no? Hombres que aquí más o menos todos han pasado por este espacio. y ocupaba esa función. Y después tenían una categoría de guión, ¿no? Se asumía que con el dinero que te daba Jóvenes Creadores no podía hacer una película. Después en el Sistema Nacional de Creadores había, que te da un poquito más de dinero, había una categoría de cine y de guión. Y en algún momento alguna de video. Y de a poquito, los propios cineastas, que son mucho, los cineastas, digamos, de escuela y de carpeta y de estructura, que son muy buenos en esa agenda, y de presentar pequeños reels y de presentar equipos armados, se comieron por completo, por ejemplo, en Sistemas Nacionales de Creadores y en Jóvenes Creadores, esa agenda audiovisual, ¿no? Y al final eran los cineastas peleando como video, porque ahora todo es video. Y entonces, bueno, me inquietaría que se abra una categoría como esta que se llama experimental y lo que termine es abriendo una ventanilla para que los cineastas que hacen un cine tradicional con un pequeño twist onírico, con un pequeño twist abstracto o lo que sea, porque van a trabajar con 16 o Super 8 o video, puedan justificarlo como experimental. Y sí me quedó claro para mí el enorme hándicap. Yo, insisto, tengo 30 y tantos años de chamba y he hecho muchos proyectos. Cuando me enfrenté a esos flujos financieros y esas hojas de cálculo, tú me decías, sí se puede, claro que se puede, pero es cómo tasar el trabajo. Por eso me parece interesante. Yo, como se hizo el prototipo, para regresar a ese ejemplo, ¿no? Yo vivo aquí en la frontera con el mundo rural, en Oaxaca, que es un privilegio. Entonces, mucho de lo que se filma es aquí en mi entorno. A veces me subo al coche y voy un poco más lejos, a veces voy literalmente caminando. Entonces voy con una bobina de 3 minutos y pues le regalo me regalo 3 horas de caminar, de hacer la investigación, de ir a tal lugar donde sé que hay un burrito y regresar. ¿Eso cómo lo tasas en términos de una jornada de 8 horas donde es un director de fotografía, un sonidista, etcétera? Entonces, bueno, me enfrenté con todo eso, pero aún así creo que es importante el logro. Creo que sería importante que lo ganaran algunos de los colegas, pues que son parte de esta forma de hacer. Sería buenísimo. Y que se mantenga vivo como un laboratorio. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero a mí me daría miedo que no seamos... De partida nos enfrentamos a eso, ¿no? En el chatcito ahí de los mutantes. Todos estamos en zonas rojas fiscales, ¿no? Y es también sintomático de otras variables, también financieras. Todos nos comemos nuestros IVAs para pagar la renta. Pero bueno, más bien dejo al maestro Bunt platicar. Sí, todos estamos en la precaria. Pero bueno, maestro Bunt. Yo me uno al temor de Bruno, porque la verdad es que pues yo nunca he tenido relación muy estrecha con las instituciones, y tomando en cuenta que fui 12 años en la escuela católica, pues menos me van a gustar las instituciones. Entonces me aterra. Y yo creo que sí, yo también comparto ese temor, porque en una de esas, pues a lo mejor vemos a Reigadas ganando ese apoyo, ¿no? Y pues sí sería como pues no sé si un salto para atrás o un retroceso, ¿no? La verdad es que yo no aspiro, digamos, a esos recursos en algún momento, pero bueno, pues uno nunca sabe. Pero sí, yo siento que sí es como ahí de delicado hablar acerca de ello y tener algo que es tener como estos lineamientos que están más concentrados en la cuestión, como dice Bruno, del capital y no realmente como de las dinámicas de producción experimentales, que son completamente distintas y ni siquiera a veces son una producción como en sí. A lo mejor, como dice Bruno, caminas 3 horas y no encuentras nada, ¿no? Te tienes que regresar, y son otras 3 horas de regreso, y a lo mejor no encontraste lo que estabas buscando, no tuviste como esta afirmación, algo interesante, no se encontró, no sé, es como, es un tema bastante álgido, y sí, la verdad es que no sé qué vaya a pasar en ese sentido. Sí, caray, pero bueno, pues sí, como dice Bruno, corremos ese riesgo, ¿no? Pero ojalá que tomen una decisión sabia. El riesgo de que alguien ya con todo el colmillo largo y retorcido diga, le voy a poner aquí como que los personajes se van a encontrar en ambientes oníricos o psicodélicos, y eso ya le va a dar como el toque experimental. O lo voy a filmar en 16 y la voy a revelar a mano. Pero bueno, que decidan sabiamente los a quién escogen como jurado. Y los jurados también tengan ese criterio como para decir, ah, no, este nos quiere ver la cara y está queriendo hacer una película de ficción, solo que filmada en 16, ¿no? Pero bueno, pues sí, todo esto viene a colación por la cuestión esto de la de que sí, es la creación experimental se hace, desafortunadamente, no hay como sí hay gente que trabaja de tiempo completo como cineasta tradicional, y tienen sus productoras, hacen chambas aquí, chambas allá, y les caen las películas. De este lado del charco, pues no hay eso, ¿no? Más bien lo hacemos en nuestros tiempos libres, con nuestros ahorros, con los ahorros de la abuela, con, como bien dice Bruno es otro campeón. Tuvimos aquí a Claudia Cárdenas del dúo Strangloscope, y Bruno, digamos, es nuestro campeón de este lado en hacer películas con lo que tiene, con lo que le cae a mano, ¿no? Entonces, porque acá, pues, tenemos esa libertad, el cine experimental tiene esa libertad de hacer películas con lo que te venga en gana, con una sola imagen, que esa es otra cosa que no terminan de entender, ¿no? Que como esto que hablabas de la producción, no se termina de entender que el cine experimental puedes hacerlo una sola imagen. Digo, Ken Jacobs hizo Tom Tom de Piperson, una película de 2 horas, con un cortometraje silente que dura 3 minutos, o no sé, dura bien poquito, y él se aventó una película de 2 horas. Entonces... Y aparte, ¿no? O sea, puedes hacer, o sea, no, hay una, esto que decías, ¿no? Que a mí, yo sí le preguntaba a Esme, pues la reapropiación está completamente fuera, ¿no? La reapropiación pura y dura. No, sí, podemos irle, oye, Ezequiel, móchate con cachos de tu archivo y danos chance de usarlo, ¿no? El propio Ultracinema tiene materiales de cine casero que esperamos poder poner accesibles algún día. Pero eso de, sí, literalmente, bajarnos cosas de YouTube y ser, violentar al sistema, ¿no? Para utilizar estas herramientas y decir lo que nos sale del alma, pues no se puede por este lado. Pero bueno, hay que jugar con sus reglas y esperemos que mucha gente aplique y que mucha gente mande su película, pase lo que pase, para que pues, la puerta se mantenga abierta. Y en lo que cierran o no la puerta, más bien en lo que se queda o no abierta, esta puerta maravillosa, vamos a escuchar el track número 4, 100 pies, del prototipo de Bruno Varela. Y bueno, esto fue el 100 pies del soundtrack del prototipo que estamos hablando aquí con su creador, Bruno Varela, en esta faceta de músico que hemos, bueno, ya Ahora sí que la madeja dio para muchos hilos y la verdad es que el programa se podría alargar semanas, porque además Bruno tiene un montón de anécdotas, un montón de cosas que contarnos y temas álgidos y no. Pero bueno, me encantaría pues que nos compartieras, Bruno, un poco más de qué viene para ti en este futuro. Digamos, ya fuiste el... que nos contabas, nos adelantabas, tienes ahí otro proyecto, pero bueno, tuviste la otra beca famosa, la del Sistema Nacional de Creadores, que bueno, pues no, obviamente no se la dan a cualquiera, y bueno, pues cuéntanos, ¿qué viene para ti? No, bueno, es curioso porque nos tocó llegar a la beca muy, bueno, en el mejor momento, porque es cuando toca, ¿no? Yo la había pedido muchísimas veces previa, y agradezco, por supuesto, ¿no? Pero creo que son los restos justamente de esta estructura, de este andamiaje. No sé cuánto van a durar, se han vuelto muy inoperantes, muy lentas de administrar. Si nos enfrentamos, y yo he votado por Obrador en todas las emisiones anteriores, y tengo un aprecio por lo que está pasando en México, no voy a entrar en una dimensión política, ¿no? Me parece importante. Pero también reconozco que hay muy poco, incluso como aliado, ¿no? Reconocimiento de las posibilidades que teníamos como no sé si es una comunidad cultural, pero como este gran entidad de agentes, de hacedores culturales, incluso de hacer eco, ¿no? Con esto, con una nueva propuesta, por ejemplo, como los neoliberales hicieron muy claramente, ¿no? Con el FONCA, necesitaban nuevas voces, ¿no? Eso no ha sucedido en el entorno de las transformaciones del, como querramos llamarle, en México, y más bien pensaría en su desmantelamiento inminente y en cambios de mecenazgos, no me quedan claros, ¿no? Yo sigo pensando, digo, por un lado me enfrento a lo que sucede aquí en Oaxaca, que es esta gentrificación total, ¿no? Con gringos aquí, o sea, reconocer que en mi propia casa hay quien puede pagar cómodamente $10 por entrar a un show y insisto, lo que en su casa costaría una cerveza, y viven aquí además 6 meses y están aquí o permanentemente, y las agendas locales de quien va con una familia y no tendría condiciones si van 3 o 4 personas pagando esa cantidad. Entonces, estamos frente a cambios brutales, también la pandemia presentó cambios brutales y crisis brutales frente a muchos de los foros y frente al quehacer, y quizá no nos dimos nunca tiempo de hacer una pausa, de hacernos una pregunta de para dónde, ¿no? Yo justo estoy en un momento, no quiero extenderme, o sea, además del prototipo, por ejemplo, generé, tal vez, no sé, porque numéricamente eso no quiere decir nada, pero unos 30 otros cortitos que me parece que podrían ser incluso tan o más valiosos que el propio prototipo, ¿no? Y que en su conjunto, además, que no se han mostrado prácticamente para nada. Y yo hice una apuesta estos años fallida, también lo platiqué contigo en alguna llamada telefónica, no me quiero extender más, donde decidí que no quería mandar más a los festivales, que tengo cierta edad, que tengo cierto trabajo hecho, ¿no? Que creo imaginariamente, porque las redes sociales presentan además estas fantasías, cierta proximidad con gente que le pone like a ciertas cosas que tú pones, por lo tanto eres visible, y que entonces de manera natural iba a ser un conjunto de trabajo, no quiero usar categorías entre buenas manos, que no existe en nuestro quehacer, pero digamos congruente, y que naturalmente eso iba a proponer sin tener que hacer política las siguientes cosas, y eso no solo no pasó, o sea, definitivamente no pasó, y se me vuelve a revelar que para poder ingresar a los territorios donde que a los que tengo cada vez menos interés, pero donde me queda claro que están sucediendo, sobre todo en términos financieros, como las decisiones, se requieren intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy como creo que eso es una perspectiva que también te das con cierta edad y cierto que insistencia en lugares donde ya no quiero volver a insistir, pero me queda claro, y de nuevo utilizo a Bund, que nos está aquí acompañando desde Canadá, es que la desigualdad es enorme, ¿no? Entre los ingresos que podría existir. Por eso, digo, en Estados Unidos la gente podría poner un poquito de dinero y ser sponsor de un proyecto, ¿no? Y pone $100 que no te cuesta nada. Y entre otros, mí ponen otros $100 y son todos los Patreons de algo, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad de... Creo que como estrategia, es muy frágil este espacio, quién sabe cuánto dura, pero en este momento es lo que se presenta. Distinguir entre estas dos estrategias, la estrategia local hacia el sur, la chiquita, la de madriguera, la de solidaridad, y que tenemos que fortalecerla, y qué es esto que está pasando aquí, y pensar como en redes de inteligencias compartidas, Y quizá en estrategias que nunca hemos probado, que ya no son las de pedir becas. Bueno, yo escucho, por ejemplo, gente como Bunt aquí que nunca le pidió al Estado, que siempre ha conseguido otras formas. Yo en realidad tampoco. O sea, sí le pedí muchas veces, pero muy pocas veces me las dio. Pues también he tenido que hacer cosas paralelas para sobrevivir. Y reconozco en estos 3 años lo poderoso, lo generoso, lo brutal que fue tener un dinerito donde estaba garantizada la renta y podía yo invertir en la reparación de un equipo, en una pieza que me faltaba. Aún sí abaraté mi trabajo muchísimo con emulsiones vencidas, poder mandar un escaneo, pagar la paquetería para que llegue la película a la Ciudad de México y sea escaneada. O sea, ese tipo de variables, por ejemplo, en este momento me son un problema, ¿no? Que tengo que tomar decisiones entre pagar la inscripción o mandar el material que quiero escanear. Entonces, no lo sé. Estoy en un espacio de preguntas y también siento para... No me quiero extender porque como se ve, se puede... De disputa silenciosa. Sí, lo que estamos haciendo con los medios, como alguna vez lo platicamos en la mesa, no me parece que sea solamente un guiño personal de vocación, de gusto. Yo creo que tiene una dimensión política y que hay un frente de batalla abierto en el territorio de los medios de comunicación, que son una extensión del cine y su naturalización, y que es importantísimo. Yo como papá, por ejemplo, lo veo urgente, ¿no? Esto que Mark Fisher llama realismo capitalista, esta experiencia de la pantalla exacerbada para generaciones como la de mi hija, o sea, ha generado una nueva historicidad o ahistoricidad loquísima, donde dialoga con los muertos la mitad de la música que hoy es de los 60, de los 50, pasando en un pastiche de sin tiempo y sin geografía y sin politización y por tanto sin futuro. Entonces, lo que estamos intentando con este cine raro, además de hacer nuestras películas y nuestro circuito y que nos entren los dineros para seguir pagando la renta, yo creo que sí tiene una dimensión política y no es didáctica. No queremos ir a enseñar a la gente, no es como los cristianos tocándote a tu puerta para que leas la Biblia. Son invitaciones más juguetonas y más traviesas, ¿no? Más sensuales, ¿no? Para volver a politizar nuestra relación con los medios, llamémosle cine, pero en esta dimensión más compleja, y invitar a la gente a jugar. O sea, todos hoy podríamos, para cerrar, con los dispositivos que nos acompañan a ser productores muy sofisticados, ¿no? De contenido, ya ni siquiera el término de contenido, de pequeñas producciones, objetos audiovisuales y estar recirculando. Y básicamente lo que estamos es como recirculando los mismos materiales sin posibilidad de imaginar otras formas. Y bueno, yo creo que ahí es donde estamos jugando donde es importante nuestro trabajo, además de nuestras pequeñas dramas, ¿no? De hacedores, ¿no? Ah, caray, pues sí, Bruno, sí, de repente el mundo se complica, y particularmente para ese tipo de creación no tan, no sé, ya me dejaste pensando muchas cosas. Entonces, mientras aclaramos las ideas y mis colegas se ponen las pilas, vamos a escuchar un track más. Ya estamos rebasando el tiempo regular de este podcast, pero bueno, la conversación está interesante y la música más. Entonces, vamos a probar con el track número 5 que se llama Rotor Huasteco y regresamos. Yeah. Pues así las cosas. Ya escuchamos un track más de este disco maravilloso que se llama El Prototipo. Yo estoy seguro que cuando, si este apoyo prospera y yo arreglo mi situación fiscal, voy a hacer mi película, mi guión, que estuve craneando estos días, pero bueno, no me dio la vida para meter mi aplicación. Porque bueno, yo no soy cineasta, ¿no? Yo soy advenedizo de aquí, del medio. Entonces, le voy a pedir a Bruno que haga la música. Yo creo que eso ya está más que claro para el futuro. Mientras, pues, desafortunadamente tenemos que ir cerrando esta conversación. Se quedan muchos hilos ahí, muchas madejas que jalar, muchos aristas que... Pero bueno, siempre es interesante dejarlas por ahí para rebotando, para poderlas retomar en el futuro. Esta cosa, a mí me siempre que platicamos, Bruno, esta cosa de que, pues sí, necesitas un publicista, güey, necesitas un crítico que te agarre y que te pase, porque eso es lo que pasa de repente. Hay honestamente, digo, yo desde mi experiencia como organizador del Ultracinema, ya no puedo decirte como cineasta crítico, no, nada de eso. Desde mi experiencia organizando el festival, hay cosas que tú dices, ¿cómo es posible que los pasen tanto si no están tan chidas, ¿no? Y películas y cosas como las que tú haces, que tienen mucho fondo, que tienen mucha forma, que tienen mucha, mucha carnita, muchas cosas de donde jalar, pues se extraña, ¿no? Que no de repente pues sean más conocidas, que no hayas agarrado ya, que un crítico no te haya agarrado ya como bandera, como hay casos. Porque ahorita, por ejemplo, lo que nos decías, ¿no? Ves este programación de Media City, aquí yo de chismoso me metí. Y no digo ya. ¿Se pasmó o solo soy yo? ¿Se pasmó? Es tradición del podcast. Sí, ya es como parte estética del podcast. Hay que matarle a la llamita. Entonces, no sé qué más iba a decir Micha, pero se quedó completamente pasmado y robotizado. Ahí sigue, pero está como estática. Sí, parece que que sí continúa. Déjenme. Ya se fue. Vamos. Ahí ya se regresó. Yo bien feliz, hable y no supe ni en qué momento me quedé. Estabas hablando del Media City, de que acababas de abrir la página y estabas justo checando. Estaba viendo y me gustaría entender un poco esta programación porque hay nombres que no me checan con el tema que se supone que está esta selección. Pero bueno, te digo, deberíamos empezar por, yo creo que Maestro Bunt, para este proyecto que tenemos de nuestra propia academia, necesitamos a que haya una parte de generar curadores y críticos también para que podamos colarnos esos mundos, ¿no? Que también, no, por eso de repente ves esta lista que sacó The Seed Film de películas, pues no pintan las mexicanas, ¿no? De repente no hay, o las múltiples listas, ¿no? Como que no sabemos si no se dan una vuelta por el festival o qué onda. Pero hay un montón de materiales mexicanos que valen muchísimo la pena y de repente pues, no son considerados. Nos hace falta crear una escuela de curadores acá muy nice. No sé cómo es la cosa en Bolivia, Camila, pero pues, supongo que va por ahí. De repente se agarran modas de temas, de repente se agarran modas de artistas. Me pueden linchar si doy mi opinión, no, mentira. Sí. Bueno, creo que es como... Aquí le llaman rosca, no sé si allá también hablan de rosca, ¿no? Es muy de rosca, que son las mismas personas siempre y bajo una línea más o menos parecida también. Y sí, o sea, creo que da mucho para pensar, ¿no? Pero yo digo que a veces hay que, por experiencia, sí, he experimentado yo también, pero con los festivales. Entonces, a veces hay que mandar sin mucha expectativa, a veces sale alguna cosa, a veces no, a veces es bueno, a veces no tanto. Y creo que eso deja bastante como para pensar cómo mover la obra, a quién queremos mostrar. A veces también no nos preguntamos quiénes queremos que vean lo que hacemos, ¿no? porque a veces hay películas que les están yendo muy bien aquí de Bolivia, pero no las ve la gente de aquí. Entonces es como, ¿para quién estoy haciendo este cine también? Surgen esas preguntas. Pues sí, desafortunadamente nos hace falta esa parte, esa pata del trípode. Y venga, Bruno, ¿querés decir algo? No, rápido, me gusta el diálogo, no me quiero extender, ya sé que estamos cerrando. Pero es que lo que dice Camila me parece importante. Y entonces yo pienso como, lo intenté articular, seguramente que no me salió. Pero como en esa doble estrategia, y me parece importantísimo, y Ultracinema sería un ejemplo, ¿no? Entre otros tantos, el Radical. ¿A quién le queremos enseñar, ¿no? ¿Cómo queremos construir nuestros primeros territorios de proyección, de diálogo, de nuevo, de madriguera? Y reconocer que eso es estratégico, y eso no es, ahí no hay romántico, y ya no, ni siquiera creo que estemos del todo interesados en ser legitimados por las miradas del norte, ¿no? Al revés, ¿no? Que quedó claro que no saben ni verlo, ¿no? Y no hay tiempo de enseñárselos. Es bien interesante el proceso porque yo sí aprendí como Bunt y como tú y como los que estamos aquí en esta mesa a leer a Braca, a Chamaya, a Malcolm Legris, etcétera, ¿no? O sea, sí están en mi agenda, ¿no? Y sí leí sus textos, ¿no? Y aunque no estuve en presencial en no sé, ciertos eventos canónicos del cine experimental, me los conozco, ¿no? Pero al mismo tiempo me tocó estar justo en procesos alucinantes en Bolivia o en la Mije, ¿no? Estamos en ese en medio. Entonces, eso es una... De hecho, tenemos ciertas ventajas y además hemos aprendido a trabajar con muy pocos recursos. Entonces, cuando yo hablo de estos espacios en los nortes, no es con deseo ni con aspiración, sino con la estrategia fría, cruda y ruda de... Les podemos bajar ciertos dineritos, ¿no? Y yo, por ejemplo, me lo preguntaste hace rato y no te lo contesté, que dónde estoy. Hay una sala aquí en Oaxaca, Sala Elia, que es una sala chiquita que está a 2 cuadras del Zócalo super gentrificado. Y mi sueño guajiro sería poder generar una muestra bimestral o mensual, ¿no? Curada, así muy refinada, de esto que imaginariamente definimos como la investigación en América Latina audiovisual, que incluiría gente como Camil, como los que estamos en esta mesa, ¿no? Y poderles ofrecer, hacer 2 cosas. Por un lado, esta estrategia local, es decir, aquí en Oaxaca, súper gentrified, no vamos a llenar la salita que le caben 50 personas, pero le vamos a ofrecer $50 a cada uno de los artistas en sus respectivas monedas nacionales y se los vamos a hacer llegar como se pueda. Como primera agenda, ¿no? Y entonces conseguirse un sponsor local en Oaxaca, que sería, por ejemplo, mi chamba, ¿no? Con los artistas ricos, que sí los hay algunos, y decirles, te toca poner $6,000 pesos mexicanos para pagar los fees de estos 10 artistas que van a presentar acá. Y por un lado, estrategia local chiquita, que sé que van a llegar 20, 30 personas, 50 personas, y después estrategia mediática hacia afuera, donde después de 10 de esos programas, te vuelvas, digamos, un pequeño referente y tú sí le puedas caer a estos gringos y decirles, tenemos estos 10 programas sobre, estoy inventando, ¿no? Transgénicos, ¿no? Ancestralidades, nuevos géneros híbridos, etcétera, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y aquí están presentados, digo, cómprenlos para sus universidades, para sus distribuidores, ¿no? Pero ya no como una idea de legitímame, es como págame. Y perder esa, a lo mejor suena muy crudo, pero bueno, es que yo ya, por ejemplo, perdí el encanto por el glamour norteño y sus festivales y ya solo pienso en esos términos, perdón. Y ya con eso cierro mi participación. No, está muy bien. Esta idea la escucharon aquí en Hades Original. Si la ven ejecutada por ahí, es porque se la piratearon de acá, pero es una idea de Bruno y bueno, esperemos que la logres echar a hacer. Porque justo eso, ¿no? Yo sí, he recibido por ahí mensajes de gente, ay, es que tu festival cobra. Al contrario, deberías pagarnos, como si no supieran la precariedad también en la que se realiza el festival. Y además, sí, o sea, sí, digo, no lo expresamos, pero sí me causa cierto pudor, ¿no? Saber que no podemos retribuir más que con un agradecimiento y la propia selección y pasear su película cuando se puede, con los propios colegas mexicanos, ¿no? Hacemos la selección de cine experimental mexicano que afortunadamente hemos logrado pasear hasta en Etiopía, ¿no? Hasta en Etiopía hemos mostrado esta muestra, pero pues esa es la única cosa con la que les podemos pagar. Entonces, sí también necesitamos espacios como ese en donde se puedan generar, pues, ya no digas un fee como luego te quieren cobrar otras películas. Hemos preguntado y 200, 300, hasta $500 por una película, por una pasada en un sitio cultural donde no vas a cobrar. Por Dios, o sea, ¿en qué estás pensando, no? Entonces, cuando menos una retribución, aunque sea mínima. Pero bueno, ahí se queda también ese balón botando. Maestro Bundlo, hoy lo noté muy, muy cabizbundo y meditabajo. ¿Está usted deprimido de tantas cosas que suceden? La verdad, sí, y el largo invierno no ayuda. La verdad es que tenía muchas preguntas y muchos comentarios acerca precisamente de la imagen del prototipo, ¿no? Pero como dices, yo creo que es un pretexto extraordinario para volver a tener a Bruno de invitado, porque creo que el prototipo ofrece pues un montón de capas sobre las cuales comentar, y yo debo ser muy honesto, no soy tan auditivo, sino más bien soy visual, y eso es en lo que me clavo más en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Sin duda la música y toda la trama sonora del prototipo tiene, o sea, está amalgamada, ¿no? Que yo creo que eso es una de las características de los trabajos de Bruno, que siempre hay como esta amalgama muy, muy orgánica entre la imagen, entre los sonidos. Entonces eso es, yo creo por eso he andado medio, ¿cómo dijiste? Meditabajo y cabizbundo. Eso también hay que acuñarla, porque se oyó aquí, en nada es original, entonces hay que... Esa ya es vieja, me la decía mi abuelito. Bueno, pero es familiar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es por eso más bien. Está bueno, maestro. Pues ya aproveche que tiene usted el micrófono y los reflectores para cerrar. Pues nada, insisto en el pretexto para poder conversar con Bruno en el futuro, y además yo creo, como dice, es una película que ha estado como en constante movimiento y me llama mucho la atención, que yo creo que ya tendremos oportunidad de platicar acerca de eso, cómo se anuncia una película especulativa, ¿no? Que yo creo que es como también un término bien, bien interesante de definir un trabajo que de entrada es difícil de definir en términos convencionales. Entonces, pues yo siempre, a mí siempre me deleito escuchar a Bruno y poder platicar con él y que nos comparta siempre sus dinámicas de trabajo. Como dices, Micha, las anécdotas que tiene Bruno son así como impresionantes y muchísimas. Entonces yo ahora pues lo dedicamos específicamente a la parte sonora, pero sí yo quisiera pues aquí comprometer a Bruno delante de todos nuestros espectadores para poder platicar de nuevo en un futuro próximo y en cuestión de la imagen específicamente, que también yo creo que hay una cuestión como bien, bien, bien importante de hablar acerca. Y pues siempre es un gusto poder ver a Bruno y ver su trabajo, que es siempre, siempre inspirador y honestamente envidiable. Entonces, pues gracias, Bruno, gracias Micha, Carla y Camila, que pues ahora hemos estado los cuatro con nuestros invitados, lo cual es una cosa rara. Maravilla, es una maravilla. Disfrutémoslo mientras dure. Exactamente, ¿no? Entonces, pues nada más entrar mi agradecimiento y mi gusto por estar aquí con todos ustedes. Pues sí, maestro Bund, ya está, armemos una parte 2, pero y porque sí, la película además tiene un montón de cosas que contar, que platicar, ya más adelante en el año retomaremos con Bruno esa parte. Ahora, bueno, era un poquito el pretexto, aunque hablamos de todo, ¿no? No solo de la parte musical, pero bueno, creo que sí da para una segunda y tercera, y por qué no. Pero bueno, ya hay más tiempo que vida. Camila. Bueno, que siempre es grato conversar entre nosotros y que me parece que está buena la estrategia de mirar hacia el norte de una forma muy dura, muy fría. Y sí, yo digo que a veces surgen esta clase de situaciones y hay que tomarlas de una forma así, con cabeza fría. Porque para ser sustentable también el trabajo de uno, ¿no? Entonces, eso. Venga, rapidísimo, toma la palabra antes de que Camila, tú, no sé cuál es tu relación con Miguel y Lari, ¿no? Pero, por ejemplo, el Cousins tiene una convocatoria como rara, ¿no? En esta idea de lo indígena, que desde el norte se construye como indígena, ¿no? Este año yo insistí en varios colegas mexicanos en que metiera, ¿no? No pongo aquí sus nombres por no es necesario, ¿no? Pero seguramente la abrirán el próximo año. Nada más como estar atento a esas cositas. Y yo quería agradecer, ya no quiero hablar más, pero gracias Antonio por sus palabras y por supuesto estamos aquí abiertos a un segundo momento, tercero, para platicar siempre y admiración y cariño por lo que se está haciendo desde allá. Pues ahí está Camila, la verdad es que sí, por eso de alguna manera tratamos de colarla donde se puede a Camila, porque allá tiene mucho talento y pues sí, aprovechar también estas posibilidades, explotar como esa parte folclórica de los festivales norteamericanos, europeos, que como dice Bruno, construyen esta parte indígena, esta parte afro, mestiza, lo que sea, y pues bueno, sacarle partida por ese lado. Y por otro lado, pues sí, vengan sus dólares, ¿no? Que vengan a nosotros. Entonces habrá que ir pensando y construyendo. Tal vez deberíamos hacer un capítulo en inglés en donde digamos, ay, somos algunos cineastas acá muy talentosos y vengan a sus dólares. No sé, algo hemos de inventarnos. Buenísimo. Carla González Treviño. Pues pues ya, bueno, muchas gracias a todos y a Camila también por la presencia, ¿no? A Bruno, a Gunt, a Micha, ya dije Camila, a mí. Y pues sí, o sea, buenas propuestas. Finalmente ya veremos cómo va funcionando la onda y pues así creativamente poco a poco podremos irnos haciendo de espacios, ¿no? En todos los medios y también en el cine experimental y demás. Digo, finalmente tampoco es pecado querer que lo que haces te dé más, ¿no? O sea, yo creo que está bien y pues sí, pues, copiar esquemas también que nos puedan funcionar, ¿por qué no? ¿No? Bueno, no tan copiados, sino porque pues también eso luego es el error, ¿no? Y y pues muy buena plática con Bruno y pues ya, muchas gracias y pues a seguirme escuchando música y pues también igual, como decía Bunt, pues igual ya tendremos otro chance de volver a platicar, que pues se pone bueno el chisme. Pero sí hay que copiar esquemas porque acuérdense que nada es original. Sí, o sea, lo adaptas, pues. Exacto, eso iba Carla, o sea, sí puedes, o sea, muchas de las ideas que surgen de Ultracinema no crean que son por generación espontánea, es algo que vimos por ahí, que ya vimos que en Groenlandia hicieron un encuentro de no sé qué, qué tal si hacemos algo acá, pero le damos este twist, le agregamos salsa picante y entonces ya sale algo más mexicano, ¿no? Y de repente por allá, hicieron una película donde ponían una cámara en un baño 24, ¿qué tal si la volteamos en lugar del baño, que es un poco grotesco, volteamos la cámara para el espejo, no sé, y le ponemos un sombrero de charro y ya lo hicimos más mexicano. O sea, sí estamos copiando y sí hay que aprender justo cómo se manejan esto. O sea, esto del merchandising, pues es una cosa que sí nos podría dar como unos extras. De hecho, desde aquí no estoy para contárselos. Ustedes no están para saberlo, yo para contárselos. Pero en gran medida, el merchandising salvó la edición número, la del 2018. Fue donde más le invertimos. Y sí, terminamos regalando un montón de cosas, pero vendimos un montón ahí en Jalapa. Entonces, porque se prestaron las condiciones, ¿no? Porque se prestaron, incluso el nuestro queridísimo Pablo Martínez Zárate nos donó, sí, el derecho de utilizar las imágenes de la colección de fotos del 68 y sacamos una colección de postales que se vendieron como pan caliente, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser. Hay que saber, hay que invertirle y hay que saber como los momentos. Estas últimas ediciones, bueno, virtuales, pues tampoco se prestan, ¿no? Las que han sido acá. Pero, por ejemplo, los libros que decía Bruno, que son unas libretitas hechas con las cajas de Super 8, es una idea que nos fusilamos literalmente. Azucena Lozana, saludos. Ella las hizo, las trajo desde Argentina, no sé dónde. Y dijimos, ah, pues es una buena idea, ¿no? Pues hay que replicarla. Y también se venden como pan caliente, porque pues están maravillosas. Entonces, sí, sí, el merchandising puede ser una vía. Y ahí tomen nota, porque vender los fotogramas, vender impresiones de esos fotogramas, vender, pues hay un montón de cosas, ¿no? Los postales, libritos, stickers, botones, eso nos ha salvado. Mira. Ahí, hace rato les quería comentar, tenía yo el proyecto con Gregorio, en algún momento cuando estudiaba en Estados Unidos, fui a una proyección donde vendían unos kits de Craig Baldwin. No sé si fue en Estados Unidos o ya fue de regreso acá. Pero bueno, estos cuates de Craig Baldwin, sus fans, vendían cachitos de películas de su acervo, vendían un botón, vendían un fanzine, vendían un cassette con cosas, con un montón de cosas para los fans de Craig Baldwin. Y yo le dije a Gregorio, debíamos hacer esto, tú tienes archivo. Sacamos un botón, sacamos esto, sacamos lo otro. Esto porque ahorita Bruno mostró a la cámara, ustedes no lo vieron, los que nos están escuchando. Un botón que Ultracinema sacó en su momento, como homenaje a Gregorio Rocha, a Jimena Cuevas y a Naomi Uman. Entonces, ya no se logró ese, pero pues son, por ejemplo, con Jimena, se pueden sacar fanzines del propio Bruno, de Antonio Arango, de la propia Naomi. Entonces, sí hay ideas, solo falta, pues, de repente poderles echarlas a andar. Y a los que nos están escuchando, si llegan a ver que Bruno lleva una proyección y lleva sus discos, cómprenselo. O cómprenlo, bájenselo, pero consúmanlo además, ¿no? Si algún día el maestro Boom se decide y como parte de su gira mundial, tiene cachitos de sus fotogramas de Super 8, o yo no sé, a lo mejor se le ocurre sacar camisetas como esta que traigo aquí, que no voy a decir qué dice, porque qué bueno que no la pueden ver, que el buen Buntowski me regaló. Entonces, consúmanlas, por favor. Ahí Bruno nos está también mostrando un montón de cosas que tiene ahí como para pequeños souvenirs. ¿Quién no quiere tener un recuerdito del prototipo, no? Entonces, si esa parte funciona para las películas comerciales, nosotros, los colegas, los interesados en estos temas, tendríamos que tener la capacidad para también hacerlo funcionar. De repente nos gastamos más en otras cosas, a pesar de, bueno, pues sí, de lo que ya hemos hablado aquí de los temas monetarios, pero bueno, ya, estuvo bueno. Bruno, nos dejas ahí con la cabeza rebotando muchos temas muy interesantes. Y bueno, te esperamos pronto para hablar de la película en sí, del prototipo. De momento los vamos a dejar con un track más para que lo disfruten. Y cuando este podcast salga al aire, les vamos a incluir un pequeño código QR para que se descarguen el disco completo, cortesía y generosidad del propio Bruno. Porque pues no nos iba a dar tiempo de pasarlo todo. Más bien no nos dio tiempo, nos hubiera encantado. Pero para que no se queden con la duda y disfruten todo el trabajo completo de Bruno, les vamos a dejar un link de descarga aquí. Bruno nos sigue mostrando a la cámara su colección de botones de cineastas famosos. No, o sea, el objeto es el objeto. O sea, queramos o no, sigue siendo algo... Ya no lo mencionamos, pero el propio disco, ¿no? Digo, para los, ya no, ya él lo decía, ya no hay dónde leerlo a veces, pero tener el propio disco es para los de la vieja guardia al menos, siempre tiene un valor extra. Pero bueno, ya nos alargamos demasiado. Bruno todavía tiene algunos cuantos, igual si les interesa adquirir el CD en físico, pues échenle un grito. Que imprimas unas mantas con algunos fotogramas de la peli para que sean así como que los puedes poner en tu pared, ¿no? O, bueno, los puede poner uno en la pared así de la casa. no sé, como ornato también, ¿no? O sea, pues unas impresiones en papel fotográfico, ¿no? Para que se puedan enmarcar, ese tipo de cositas. Sí, me las imaginé así. Ajá. Pero bueno, ya platicaremos de esto y más en la segunda parte de esta conversación con Bruno que tendremos en algún momento del año. Mira, sus fitogramas, nos está enseñando aquí en la cámara sus fitogramas también, que están a la venta. Él no lo quiere decir, pero están a la venta, entonces están maravillosos ahí para que lo busquen. Y bueno, los dejamos con ese track de el disco El Prototipo, que nos dio pie a platicar de música, de cine experimental y muchas cosas más. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original, que recuerden que estamos al borde de los 100 capítulos, cosa que nunca imaginamos, ¿verdad, Maestro Bud, cuando empezó esto? No. Nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a más de 10. La aventura no era para tanto, pero bueno, aquí estamos disfrutando mucho este viaje. Esperemos que ustedes lo estén disfrutando. Se nos olvida siempre, no estamos acostumbrados a decir que se suscriban, que lo compartan, que se apunten, si por ahí, por azares del destino, ustedes son prominentes figuras del cine experimental y aún no han visitado el podcast, por favor, sin ningún tipo de pena, contáctenos, porque de repente pues, se nos van las cabras, estamos aquí, allá, estamos tratando en la lucha por la supervivencia y se nos van las cabras al monte. Entonces, acérquense aquí al podcast, la cabina está abierta para platicar. Y bueno, los esperamos en la próxima. Adiós. Goodbye. Bye. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.